quien me dejó no pudo hacerla feliz. Le rogué que no me dejara, corrían lágrimas por mi cara. De rodillas le supliqué que no me abandonara. Ahora con ella no quiero nada, si la ven no le digo nada. En el fondo mi corazón, por verla se muere de ganas. No le digan nada de mí, no le digan que me perdí, no le digan que sin ella me sé. Dejó.